te gusta así, lo pon aquí, lo pon así, lo pon aquí, te gusta aquí, lo pon así, lo pon aquí, lo pon así, te gusta así, lo pon aquí, lo pon así, lo pon aquí, te gusta aquí, lo pon así, lo pon así, lo pon aquí, lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro y pa' afuera, lo quiere aquí, ya, ya, pa' dentro, lo quiere aquí, ya, ya. Te gusta así, lo pon aquí, lo pon así, lo pon aquí, te gusta.